or they Titty ring, say what you see, man. We got these questions. Is it true that you've sold your soul? I say, hey, man, I don't know. Let me a quarter, won't you? I'll call my accountant. Let's get out this. Get on with it. If you wanna change the world, shut your mouth. Stop this spinning. Get out this. Get on with it. If you wanna change the world, shut your mouth, stop this minute. Come around the judge and stone ya. All's we're trying to do is make a fortune. Yeah, we ain't got no government loans and no one sends a check from home. We'll get this. We're just doing what we wanna. So let's get on this. Get on with it. If you wanna change the world, shut your mouth and start this minute. Get on this. Get on with it. Change the world, shut your mouth and start this minute. Well, the guitar player's staying out in Hollywood and saying he's just trying to get some sleep. But everyone's complaining, are you truly, deeply cynical? Cause boy, you know I loved you so when no one knew your name and you were pompous. Still out, let's get off this, get on with it. You wanna change the world, shut your mouth and start this minute. Get off this, get on with it. If you wanna change the world, shut your mouth, get off this, get on with it. If you wanna change the world, shut your mouth and start this minute. Get off this, get on with it. If you wanna change the world, shut your mouth. Shut your mouth, yeah. vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso, Matías Banero está manejando los controles. Mauro Villanueva. ¡Olis! Y nos falta acá, tenemos preparada la silla para Robertita. Un beso. Besis. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Que quedó en la casa. Quedó en la casa. Esperemos nos esté escuchando por lo menos, ¿no? Uy, ¿de quién nos vamos a reír? Sí. A nosotros. Bueno, sí, es verdad. Bueno, arrancamos último programa del mes de agosto del Bicho Reactor. En septiembre vamos a tener algunas ausencias nuestras. Sí. Vamos a descansar, la bajar Robertita sola. A ver para qué lado lo yo. Igual me quedé caliente que no vino Robertita hoy. Porque había armado algo. Había armado algo y había dicho, no les quiero decir qué es, lo voy a sorprender. Ah. Dice, confían en mí, sí, le dimos toda la confianza. Y quedará para otro momento. Vamos a ver si la dejamos el próximo, no sé. Yo te juro por Dios que pensé lo mismo. ¿Qué? Nada, Robertito hace un rato, obviamente ahora que estamos con los grupos de WhatsApp y los mensajes de voz y todo, avisó que no venía, pero también había avisado en la semana, hace un par de días, que había armado una sección. Que tenía sorpresa. Una sorpresa para nosotros. Sí. Pero bueno. Robert, nos debes una. Es así. Bueno, hoy no tenemos invitado en el piso. No. Porque amerita la situación de la nota que hiciste el martes pasado. Sí. Estuve hablando con Albert Hammond Jr., que es uno de los guitarristas de The Strokes. Esa banda que le volvió el sonido de guitarras a la escena musical, a la escena popular, o la música pop de comienzos del 2000. Y porque editó un nuevo disco de estudio solista, Momentary Master se llama. ¿Es el primero o no? No, es el tercero. Ah, el tercero. Él ya había estado en Buenos Aires tocando además, como solista. Yo creo que no. ¿No? A mí me dijeron que sí, pero yo creo que no. Y no me olvidé de buscarlo. Sí estuvo con The Strokes. Sí. Y sabes que no estoy. Ahí también me entró la duda, tendría haberlo chequeado bien. Si es el tercero. Mm. Porque tiene un EP el año pasado, sacó un EP, pero tiene dos más. Y tiene edición local. El disco lo edita Ultra Pop, acá la edición local es del sello Ultra Pop. Y el martes pasado estuve conversando con él, lo llamé a Nueva York. Dijo que venía en febrero a tocar. Y antes de la nota, también quiero contarles que en un momento yo le pregunté que van a ser las canciones que vamos a escuchar de su disco, cuáles eran las tres canciones que quería escuchar, que quería que pasemos. Y una, se ve que estaba con la mujer, porque dice, espérame, le preguntan a la mujer, che, ¿qué canción te querés que pasen del disco? Y una va a ser esa. Así que eso es lo que vamos a tener como entrevista central de este programa. Yo me quedé con un sabor de que podría haber sido mejor la nota. Pero estuvo buena, la volví para desgrabarla, la escuché bien toda. A pesar de que él habla castellano. No, sí, fue todo en inglés. ¿Lo hiciste en inglés? Sí. En ningún momento intenté, o sea, si el tipo siguió, arrancó hablando en inglés, no intenté llevarlo para el castellano. Es hijo de una modelo argentina, hijo con un músico popular y británico. Bueno, una pregunta que quedó afuera, hablaba sobre Buenos Aires, y él decía, yo no me siento extraño en Buenos Aires, yo no me siento un outsider de Buenos Aires. Mm. Como que el tipo tiene una conexión con nuestra ciudad. Pero eso va a ser dentro de un rato. También, bueno, seguirá sumando las Panteras Negras, que estuvieron acá hace un par de martes. El cierre, me voy a dar una panzada en cuanto pueda, no todos los documentales, porque vale, son largos. Pero están muy interesantes los documentales. Hoy vamos a estar cerrando esto de conociendo a un artista a través de un documental con la vida de Riley o B.B. King. Riley, yo no sabía que se llamaba Riley. Tampoco. Yo tampoco sabía que era B.B. King, es Blues Boy King. Ah, mira. Es un documental del año 2012. Y me parece que también es interesante porque es anterior, un par de años anterior a la muerte. A la muerte. Y no hay mucho de golpe bajo, de todo lo que puede llegar a generar un documental post-mortem. Al contrario, es como una reivindicación, o sea, es como hacerle un homenaje en vida. En vida. Y quizás me hace decir, che, ¿qué? ¿Te estás descubriendo a B.B. King a través de un documental? Y creo que sí, porque muchos dicen, no, B.B. King, el rey del blues, pero no sé. Yo quisiera ver cuántos tiene el disco de B.B. King no compilado. Sí. O la otra, no, porque sí, papo, ¿viste? No, bueno. Hay un montón de cosas que quizás sabemos, el nombre de su guitarra, su participación con U2, un montón de cosas que nosotros estamos metidos un poco en la música, sí. Pero yo había miles de cosas del documental que no sabía y me dieron ganas. Hoy venía escuchando algunas canciones que van a estar sonando y nada, es un grosso. Sí. O sea que... Aparte lo conocimos ya de grande, si bien no sí. estaba grande, lo conocimos de grande por nosotros. Y la imagen es el tipo parado sentado con la Lucille sí. colgada de la panza, sostenida en la panza y tirando esa forma el mismo, de bueno, el mismo yate. ¿Por qué toca de esa manera? Sí, es muy bueno. Así que bueno, vamos a estar cerrando hablando un poco de eso y descubriendo un poco más a B.B. King. Tengo pará. Pues yo quiero decir, ya que tenemos espacio, yo traje un par de... Me gustaría, si la gente que llame, a ver qué tema le gustaría que digamos que pasemos, ya que tenemos posibilidad más allá de... Verá que el panorama es amplio, bueno, ¿eh? Bueno, tenemos... traje el tema de Durán Durán, en el sí. cual participa del nuevo disco, que participa John Frusciante, invitado. Todo esto tiene que llamar al 4864-0489 o 4866-1095. O vía Facebook, nos mandan un mensaje, ya dale. Saben, al Bicho Rector, a la fanpage o al perfil. Y nos dicen qué temas de todo esto que les voy a decir pasamos. El tema de Durán Durán con un Frusciante invitado. La versión de Motorhead de Sympathy for the Devil, que está en el último disco, que todavía no se editó. ¡Ah, para la! Todavía no se editó. Ah. Buck Cherry haciendo Tight Pants, es un tema más del nuevo disco que se editó hace poquito, pero acá no sé si se consigue. Después tenemos una chica nueva que la trajo Robertita, se llama Carney Barnett, que el tema está muy bueno. Tema de su nuevo disco y el tema de la banda paralela del cantante de Extreme, Gary Cherone, que se llama Heart Smile. ¿Qué onda? Es tipo Cheap Trick. Sí. Esa onda. Opa. Tenemos Duran Duran, Motorhead, Buck Cherry, Carney Barnett no o vale, Heart Smile. Matías también eligió, pero no vale. Sí. Así y que... para pues tengo también, pero es refrito esto. Tengo lo nuevo de Alan Johannes, que lo vengo trayendo hace un montón, ¿no? Y hacer como una... hacer un poco nostalgia y escuchar un tema de New Order. Bueno. Eso, si quieren escuchar, si alguno está escuchando y tiene ganas de escuchar alguno en particular, llaman al 4864-0489 o 4866-1095 y nos lo pide. Estamos haciendo algo que nunca hicimos, ¿eh? Che, acá ya Motorhead fija, mandan. Pero no sé quién. A ver. Parece bueno, que fíjate, no fui yo, ¿eh? ¿Eh? No fui yo. Ah, mira, mira. Motorhead. Poné ya. O sea, pará que se me colgó. Igual es un temazo, ¿eh? Sí. Iba a ser fija, capaz. Bueno, eso más adelante. Y vos tenés una sección en vivo. Sí, yo si alguien quiere, puede llamar a sonar Derek Trucks. La otra vez estábamos hablando con los chicos de Támesis. Sí. Tengo que googlearlo, perdónenme, pero creo que Derek Track es hijo de uno de los miembros de Allman Brothers, guitarrista de Allman Brothers, tiene menos de 30 y pico de años sí. y es el guitarrista que está girando actualmente con los Allman Brothers y tiene su proyecto solista, es la música, o sea, una mezcla de música sureña, de blues, bueno, muy interesante, bien. Así que va a sonar algo en vivo de él. Bien. Arrancábamos con la banda Cracker. Sí. Banda que no creo que conozcan mucho, no. Es una banda del rock alternativo de los 90, es de su segundo disco, el disco por ahí más exitoso, se llamó Kerosene Hat, del año 93. El tema fue el primero o segundo corte del disco, es un muy buen disco, se llama, bueno, ya dije, el tema es Get Off This, que me pasó también, agarrando compilados, viste, sacando, limpiando un poco, acomodando discos, limpiando lo que tengo copiado, ¿no? Tenía un compilado de temas que eran todos hits. Y estaba este, entonces lo escuché y dije, con este abro el martes. Y y el cantante, la banda sigue activa, o sea, el cantante hace unos años, creo 2012, sacó un disco solista que es muy bueno. Y el tipo venía de la banda Camper Van Beethoven, que también era una banda indie, antes del indie, ¿no? De las College Band de los 60, de los 80. Gran banda, Cracker, yo la recomiendo. Investiguen un poquito más sobre Cracker, que es muy buena. ¿No tiene nombre una banda? Es alternativa, ¿no? Claro, MTV 90. Parece una banda de metal de los 60. Ah, Cracker, ahí está. Y una banda con Matías acá. Sí. Tenemos que poner micrófono, Matías. Sí. En la próxima vez la hacemos. O si querés armarlo ahora, ármatelo, En serio. Bueno, contactos 4864-0489 o 4866-1095. Pueden pedir los temas, entre los temas que trajimos, pueden pedirlo así. El Facebook, estamos online. Y el blog del programa es elbichoreactor07.blogspot.com. Están los audios de los programas, noticias, actualicé muchas noticias que ahora vamos a charlar algunas. Y sigamos, Mati, por favor. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Saturday Night Special del último disco de Michael Monroe, Horns and Halos, del año 2013. Antes que nada, mandamos un saludo a Facu, que está escuchando el otro lado y ya está votando por el de Motorhead, y el de Duran Duran le interesa también. Ojo, y tenemos un mensaje de McCherry. McCherry a full. Vamos. Bueno, lo que sonaba era Michael Monroe, porque sale el nuevo disco. Se edita el 9 de octubre. Se llama Blackout Streets. La banda es la misma que nosotros vimos en vivo, menos el guitarrista, que es uno de los guitarristas, por lo menos es Rick Jones, que viene. Steve Conte sigue. Steve Conte sigue, y que bueno, en este disco Black Angelus ha compuesto mucho de los temas. Y Sammy sigue. Sammy sigue, y el baterista Rick. No, Carl Rockfist. Ahí está. Así que ya dentro de poco esperemos escuchar algo de lo nuevo. 2 años de este disco. Sí. Que me acuerdo de la anécdota de Astilla, que lo tuvo el lujo de poder presenciar la presentación en Nueva York. En Nueva York. De la escuchada del disco, sí. no en vivo. El lanzamiento del disco. Sí. ¿Y esa fue la gira que vimos nosotros? No. Nosotros vimos la anterior, el disco que había sacado con Ginger. Sí, porque vino con Dragon. Sí. Bueno, estaría bueno que vuelva a Michael Monroe, ¿no? En cualquier momento. Tengo un par de noticias, Paco. Bueno, sí. Está la de Slash y la de Axel, que todo el mundo. Yo banco. Vos bancás, yo no. No quiero que se junte Guns N' Roses. ¿Vos viste Guns N' Roses en formación original? No, original no. Ah. El único que me falta ver en vivo sí se trata. Entonces no viste. Vi el cierre de la gira, el último show en vivo de los Guns N' Roses, antes que sea Axel and Roses, por ejemplo. ¿Cuál era? Fue en River acá. ¿La viste? Ah, pensé que vos habías visto ya lo de Ashba y todo no, eso. No, boludo, no. Ah, bueno. Lo viste. Sí. Pero por ejemplo, Easy Adler y Slash. Eso me encantaría. Ahí sí. Pero no va a pasar. Espero que no. Easy, mantenete firme. Igual, Slash para mí boqueó. Está bien. Pero tienen que generar algo. Sí. Decir igual que justo los dos guitarristas, viste, dijimos un par de martes, los dos guitarristas de Guns N' Roses se fueron. Todo indica que puede llegar a suceder, pero no me gustaría. Ya está, muchachos. No lo querría, no sé. No sé. O por lo menos saquen un disco nuevo. Easy. Easy me encantaría. Bueno, ¿sabías que Zakk Wylde, que está tocando en este momento, ahora, en, no sé, Borderis creo? Sí, el vikingo, sí. Bueno. Va a hacer un tributo a Black Sabbath, se llama Zakk Sabbath. Se llama. en Los Ángeles, con el bajista de Ozzy, sí, y el baterista de Joe Castillo, que tocaba en Queens of Stone Age. Esto, bueno, son cosas que nosotros no podemos ver, es el 9 y 10 de octubre en el Viper Room de Los Ángeles. ¿Qué más? Chico. Flea para el bajista de los Rajos Chili Peppers, para matar el tiempo entre gira y gira, están grabando nuevo disco, pero no, no muy intensamente. Se puso a hacer, no me sé la palabra en la actividad. La leí. A criar ovejas. Ahí está, apicultura. Abejas, no ovejas. Apicultura. Apicultura. Bien. Oveja no, sí. Abejas. Mm. Tiene 3 colmenas en la casa y dice que es para mantener la especie. Porque parece ser que las abejas en Estados Unidos se están extinguiendo. Y del 2014 a 2015 la población cayó de un 40%. Entonces, para mantener la especie. Sigue viviendo en California. Sí, ¿no? Para mantener la especie y para, como hobby, se metió a la actividad. La apicultura. La apicultura, perfecto. Algo así. Y otra entrar que. Miel, otra, sí, y otras así que no las anoté, pero las tiro así como cosas o como boludeces. Sebastián Bach se casó. Ah, bueno. Se casó con una chica que se llama Susan Lee. Sí, es una bomba, ¿no? No sé, no la vi. Es más linda Sebastián que ella. No la vi, no me fijé eso. Pero sí hubo como una fiesta que tocaron, no sé en qué lugar. Tocaba una banda de cover de Kiss y él se subió a cantar, obviamente, ¿no? Y después, hoy vi esto, ni lo anoté porque lo vi hoy. Había una protesta, no sé en qué ciudad de Estados Unidos, de una rama católica contra los gays o la igualdad, ¿no? Sí. Y parece que pasó una camioneta, digamos, protestando una contra protesta, y los que están en la camioneta eran los Foo Fighters. No, va. Esta semana, no, pero boludo, esta semana creer. Hubo una de que esta semana hubo que paró un show porque uno estaba llorando. No, o es un tarado. ¿Ves que es un tarado? ¿Ves que te estoy convenciendo de a poco? Bueno, vamos. Se cumplen 20 años, creo, del primer disco de los Foo Fighters. Sí. Esta semana. Bueno, y otros que van a sacar un nuevo disco y que estoy muy contento y emocionado, voy a tratar de hacer una entrevista. El 16 de octubre se edita el nuevo disco de Ugly Kid Show, sí, que creo que nos importa a pocos. A vos. Se llama Uglier than they used to be, más feo de los que solían ser, jugando con el nombre del primer EP de la banda, As Ugly As They Wanna Be, ahí está. Y está invitado Phil Campbell de Motorhead y hace un cover de Softspace. Y hay una cantante australiana también está invitada. Y bueno, es todo por crowdfunding, sí, ¿no? Y vamos a escuchar el tema de Ugly Kid Show. DLP, que lo tengo original, lo compré el mismo año, 1990. Te puedo decir, en la disquería que ya no existe más, que es una disquería que estaba en una galería chiquitita, en primera junta, llegando a primera junta, abajo al fondo. Ahí compré el EP de Ugly Kid Show, As Ugly As They Wanna Be, y escuchamos este temazo que fue el hit, es el hit, Everything About You. About you.